Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 26 de septiembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado un crédito extraordinario de 140.432,94 € durante el desarrollo de la sesión ordinaria del mes de septiembre celebrada en la tarde-noche de ayer. El dinero se va a destinar a tres actuaciones concretas: la adquisición de terrenos en la Plaza Colón por una cuantía de 19.800 €, la reparación del camino rural de El Berrueco, a lo que se destinarán 29.125 € y la mejora de los locales en la Plaza del Jardín con una inversión de 91.507,94 €. De igual modo, se ha aprobado en pleno un suplemento de crédito por una cuantía de 988.103,23 €. Los datos económicos los ha defendido en el pleno la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén. Decir que el superávit que tenemos es de 1.209.785,07 €. A este superávit hay que descontarle de la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a nuestro presupuesto el importe de 15.556,32 €. Por tanto, podemos aplicar 1.194.228,75 €. Estamos obligados por ley a una parte. Podemos destinarla a inversiones financieramente sostenibles y la otra parte pues tiene que ser para deuda. En nuestro caso, el importe que vamos a destinar a las inversiones financieramente sostenibles son 140.432,94 € que se distribuyen en las siguientes partidas: adquisición de terrenos de la Plaza Colón, 19.800 €. Reparación de caminos rurales, 29.125 €, y reparación locales de la Plaza del Jardín, 91.507,94 €. El resto del importe, de 988.103,23 €, tenemos que destinarlo a la reducción de la deuda financiera. Como bien ha dicho el secretario, las partidas que se suplementan son: el BBVA, 335.000 €, Unicaja, 72.000, Aqualia, 167.000, Cajamar, 363.000 y La Caixa, 31.103,23 €. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Nosotros nos vamos a abstener en este punto, igual que en el... De acuerdo. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Independientemente de la información que se nos dio en las comisiones informativas, teníamos una serie de dudas que precisamente estuve consultando con el señor interventor, que me detalló exactamente el tema de la ley de estabilidad presupuestaria del año 2012, donde en este caso esa ley, que sin duda gracias a esa ley, pues hoy muchos de los ayuntamientos con esta estabilidad presupuestaria tienen un menor coeficiente de deuda. Y en este caso, como digo, el señor interventor me informó dentro del capítulo de inversiones que se iban a realizar y tenía también una serie de dudas sobre lo que sería el reparto proporcional que se había hecho de los 988.103 € en las distintas entidades bancarias donde se suplementa este crédito para posibles amortizaciones en siguiente legislatura. Lógicamente, esa disminución en esas amortizaciones, lógicamente, pues será una deuda menor que habrá en las entidades bancarias en la siguiente ocasión, que en este caso le estuve consultando sobre el estado total de tesorería, por si alguna de las amortizaciones se van a realizar este año. Me comentó que no en este caso, entonces entiendo que, consultado con mi grupo este tema, pues votaremos favorablemente. Muy bien, bueno, aclarar que la gestión económica la hace el equipo de gobierno en el marco normativo que estamos obligados, faltaría más. Y dentro de ese marco, pues viendo el superávit que tuvimos en el presupuesto 2017, con aproximadamente 1.100.000 €, es una lástima que no podamos destinarlo a inversión exclusivamente en nuestra localidad, porque el pago de la deuda del ayuntamiento está garantizado, y al estar garantizado entendemos que tenemos mucho déficit habernos obligado, sin poder decidirlo por parte del ayuntamiento, que tengamos que destinar 900 y pico mil euros a la disminución de deuda. Dicho eso, pues aprovecho para decir que el 13 de junio de 2015 teníamos una deuda de 7.255.000 euros y que al día de hoy, tras la gestión de los distintos presupuestos de este equipo de gobierno, la deuda va por 4.237.000. Es decir, que a este ritmo, con un porcentaje sobre recurso ordinario liquidado de un 35%, donde la ley nos permite endeudarnos hasta 110, es decir, que aquí hay margen también para, en caso de necesidad del ayuntamiento de ya inversiones, puede endeudarse por encima de este 35%. Y que, en definitiva, pues nos alegra poder destinar al menos 200.000 euros para inversiones financieramente sostenibles, que también nos va a permitir dar respuesta a determinados colectivos y a demandas de nuestros vecinos y vecinas para ir mejorando las infraestructuras y también la necesidad de espacio de los colectivos locales. En la sesión plenaria de ayer, que pudieron seguir en directo a través de Radio Ubrique, además se ha aprobado una modificación de las tasas que se aplican al uso de las instalaciones deportivas. La propuesta ha sido llevada a pleno a petición del Patronato Municipal de Deportes. El dictamen de la Comisión Informativa es trastada, dice así, vista la propuesta presentada por el Patronato Municipal de Deportes y visto el informe emitido por la Intervención Municipal, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificación del artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de instalaciones deportivas municipales, con el tenor literal que consta en el expediente. Y segundo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2-2004, texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, someter dicho acuerdo a información pública durante 30 días para la presentación de posibles reclamaciones por los interesados. Bueno, este punto con carácter general se dio en Junta Rectora del Patronato, informando de que se iban a ampliar las actividades deportivas que estuvieran en nuestra mano, junto con la natación escolar, que se quería hacer una serie de modificaciones, como venimos haciendo tiempo atrás, que, como decía, con carácter general se aplica la misma tasa y luego en función de la particularidad del deporte y del coste del monitor de la misma. Así que habéis tenido en vuestra posesión las modificaciones establecidas, que por ser unas cuantas, pues me imagino que ya la habréis visto, y si tenéis alguna observación, alguna sugerencia, pues doy turno de palabra y si no pasamos directamente a votación. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 12 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular y con una abstención del Grupo Municipal Andalucista. De igual modo, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Municipal Popular en la que se solicita que el servicio de helicóptero del 061 mantenga su sede en el Hospital de Jerez durante todo el año. La iniciativa popular ha contado con el respaldo del resto de formaciones políticas después de aclarar que el servicio está actualmente garantizado en la comarca de la Sierra y dentro de la crona que establece la Administración. Necesitamos que se mantenga el servicio que presta la Sierra de Cádiz, el helicóptero del 061 con base en el Hospital de Jerez de la Frontera. En la exposición de motivos, en ocasiones la diferencia entre la vida o la muerte de un paciente está en la capacidad de reaccionar ante una situación de urgencia. El tiempo y los medios materiales disponibles en los primeros momentos determinan y condicionan las posibilidades de los profesionales médicos para afrontar con garantía una eventualidad grave. La Junta de Andalucía es insensible a una petición reiterada por profesionales y pacientes desde el año 2013, cuando eliminó por primera vez el servicio de traslado de helicóptero con base en el Hospital de Jerez de la Frontera. De hecho, cabe recordar que con esta decisión el Servicio Andaluz de Salud puede estar incumpliendo su propio plan de urgencia y de emergencia, que establece un límite temporal de 30 minutos entre cualquier potencial paciente que necesite ser trasladado a un hospital por causa de urgencia vital. Sin el helicóptero 061, esta previsión es imposible de que pueda asegurarse en la comarca de la Sierra. Los ciudadanos andaluces tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria que responda a las necesidades de una población que no puede quedar desamparada por decisiones políticas. El perjuicio que la eliminación del servicio supone para los habitantes de la Sierra de Cádiz es además una clara discriminación respecto al resto de los andaluces que sí tienen a su disposición servicios como el que aquí se elimina por parte de la Junta de Andalucía. La propuesta de acuerdo es instar a la Administración autonómica responsable a mantener todo el año el servicio que presta el helicóptero 061 con base en el Hospital de Jerez de la Frontera. Somos conscientes de que este problema lo hemos tenido desde hace bastante tiempo. Y sin irnos más lejos, esta misma propuesta, con diferentes términos, se ha traído ya en múltiples ocasiones por parte del Grupo Popular. Y bueno, no es que el helicóptero no vaya a venir, sino que de lo que se está hablando es que la sede no la va a tener en Jerez, sino que va a venir desde otro punto de la geografía andaluza. No se esté prestando, sino que se va a prestar desde otra base, que el servicio se va a seguir prestando, que va a seguir estando el helicóptero a disposición de todos los usuarios que lo requieran. Como estaba diciendo, también, y por otro lado, ya se ha discutido en varias ocasiones y siempre pues hemos llegado a las mismas conclusiones con respecto a este servicio que se sigue prestando. Pues bueno, igual que hay otras bases que prestan ese servicio, pues se podría haber prescindido y haber continuado con el servicio en Jerez, que es donde tiene la base. Y por lo tanto, pues esto, volvemos a hablar de los diferentes recortes que se hacen por parte de la Administración, volvemos a hablar de los recortes que se hacen en sanidad, y esto pues puede suponer uno de ellos. Como decía, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar esta propuesta, pero eso sí, teniendo muy claro lo que decía al principio, no es un servicio que se deje de prestar, sino que los usuarios van a seguir beneficiándose en el momento en el que se requiera de este servicio. Lo que pasa es que se va a prestar desde otras bases, y bueno, pues teniendo en cuenta eso y a pesar de todo ello, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar esta propuesta para que se siga prestando desde la base de Jerez. Darle que, si lo tiene usted tan claro, cuando hablamos de mantener, este servicio se viene manteniendo pues desde 2013, que durante 6 meses está operativo el servicio, ¿vale? por temas de estacionalidad, por el tema del verano y por el tema de las motos, que fue inicialmente por el que se colocó Jerez como base temporal, y desde 2013, durante 6 meses al año, está el servicio, y durante otros 6 meses pues no está operativo como base temporal. Por lo tanto, pues yo agradezco también al portavoz del Grupo Andalucista por aclarar el término y tener muy claro las ideas de que no podríamos hablar de mantener el servicio, porque se está manteniendo, sino hablaríamos de incrementar el servicio, ¿vale? Porque, como ya digo, desde 2013 el servicio sigue funcionando o ha estado funcionando con base temporal en Jerez y después pues se quita, ¿vale? Aclarar varias cosas. En la Comunidad Autónoma de Andalucía se dispone de 4 helicópteros para Andalucía, fijos, ¿vale? 4 para todas las provincias de Andalucía. Y temporalmente hay 6 meses que se añade el helicóptero temporal de Jerez. Eso significa que hay 3 provincias de Andalucía, provincias como Almería, Jaén y Huelva, que no tienen ni anual ni temporalmente base de helicóptero, ¿vale? Una vez aclarado esto, pues porque también el Partido Andalucista decía que bueno, que hay que luchar porque se mantenga la base en Jerez, ¿no? En detrimento de otras provincias, pues también decir que hay otras provincias que no disponen de esa base, ¿no? El tema de las coronas, ¿no? Sí es importante. Yo creo que no debemos de buscar el rédito político, ¿no? Con estos temas. Es un tema, cuando hablamos de salud, es un tema muy muy importante, que es un tema que toca la salud de las personas, es un tema con el que no se debe de jugar. Y cuando hablamos de corona, nosotros, es verdad que ha salido ese tema por parte del Grupo Popular en varias ocasiones, nos hemos informado para ver si es que ha habido algún cambio de estructura, de organización, y por parte de la empresa pública de emergencia sanitaria nos siguen diciendo que cuando hablamos de helicóptero aéreo no hablamos de kilometraje, porque si no estaríamos hablando de recurso terrestre, estamos hablando de recurso aéreo, hablamos de coronas. Y desde la empresa sanitaria nos dicen que desde cualquier punto de Andalucía, en el lugar que venga cualquier helicóptero a la provincia, está asegurada que la corona va a estar entre 30 y 40 minutos. Por tanto, los conceptos cambian, no hablamos de kilómetros, hablamos de coronas. Es decir, este servicio para la Sierra de Cádiz está asegurado, la flota aérea está asegurada. además, hoy miércoles, en rueda de prensa, el portavoz Manuel Toro ha agradecido a los grupos municipales el apoyo dado a esta moción. De igual modo, ha querido destacar las preguntas planteadas al equipo de gobierno durante el transcurso de la sesión plenaria. Una de las cuestiones que hicimos referencia, sin duda, pues fue también una consulta que hicimos al equipo de gobierno, que qué gestiones se han realizado en cuanto al el edificio de la AIS, que actualmente no es propiedad del pueblo de Ubrique, y que el Grupo Popular, ya en la anterior legislatura, hizo gestiones a nivel del Gobierno de la Nación para que esa propiedad, que actualmente no es propiedad del pueblo de Ubrique, del Ayuntamiento, pues se sigan haciendo las pertinentes gestiones para que ese edificio, lógicamente, pues pase a propiedad de todos los ubriqueños y del Ayuntamiento de Ubrique, para plantear allí, pues, de cara al futuro, nuevos proyectos, tanto sean de mejoras de infraestructura, de aparcamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos contestaron sobre este aspecto, que estaban haciendo gestiones y que, por lo cual, solicitábamos que no se dejara este tema en la mano, porque es una zona sin duda importante que se pueden hacer allí una infraestructura para la puesta en valor de esa zona. Otro también de los temas que hicimos referencia es que se estaba haciendo, qué gestiones se estaban haciendo con la subdelegación del Gobierno de la Nación para que de una vez por todas pues tengamos aquí un centro coordinado con la Policía Nacional para que los vecinos de Ubrique y también los de la Sierra pues haya una ubicación diaria para que los ubriqueños tengan aquí que solicitar su DNI y aquí tengan un servicio directo y no tengan que trasladarse, lógicamente, pues como se está haciendo a Ronda, Jerez o Cádiz. Es un servicio que sería una nueva gestión para todos los ubriqueños. Ya hicimos nosotros en la anterior legislatura gestiones, no finalizamos este tema y creemos que es de vital importancia pues que haya aquí una ubicación para dar un servicio continuo y diario para la renovación de DNI, pasaporte u otras gestiones pertinentes que sean en esta oficina. Es una cuestión que vamos a seguir trabajando. Otra también de las consultas que hicimos referencia fue una moción que presentó el Grupo Popular en este año, antes del verano, donde hacíamos referencia a que la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía pues bueno, tenía 4 millones de euros... para el tema de escuelas, talleres de empleo. Presentamos esta moción con el objeto de que, bueno, es un dinero importante que podría venir para la Sierra de Cádiz y para Ubrique, y en este concepto, pues lógicamente, con esta cantidad de dinero se trasladamos que el equipo de gobierno actual pues hiciera sin duda gestiones y solicitara tanto escuelas, talleres como talleres de empleo para seguir dándole formación y empleo a nuestra juventud en Ubrique. No todo el mundo se dedica al sector de la piel y entendemos que, bueno, esta opción de formación y empleo durante 6 meses pues de vital importancia para nuestra juventud en nuestra población. Otro también de los temas que hicimos referencia es que, bueno, son muchos los vecinos que nos trasladan por la situación actual del camino del Naranjal. Es una zona que se podía, que ya nosotros también hemos trasladado, que sería una zona de vital importancia para que la acumulación de vehículos en horas punta, pues esa fuera una salida también importante si se hicieran también las inversiones pertinentes, aunque sabemos lógicamente que es una vía pecuaria, pero se pueden llegar perfectamente a contactos y planteamientos con la delegación competente en esta área, y sería vital porque esa zona estuviera en perfectas condiciones, como así también nos han trasladado los vecinos. Otra también cuestiones que hicimos referencia pues eran ciertas sugerencias que nos habían hecho los vecinos. Ya nos han trasladado vecinos, por ejemplo, de la calle Cañito, donde hay varias demandas que han hecho al ayuntamiento y que están solicitando, pues en este caso, una serie de barandas, pues que aquello tiene una serie de, las aceras tienen unos escalones demasiado altos y, como digo, son los vecinos nos han trasladado este ruego de que se lo transmitiésemos al equipo del gobierno, así lo hicimos, porque sin duda también hace falta. Otra de las cuestiones importantes que transmitimos también, y es el futuro de Ubrique, para solucionar el tema de zona industrial, residencial, variante, circulación, aparcamiento, inundaciones, es el plan general de urbanismo, que se le solicitamos al concejal de urbanismo, bueno, una reunión ya también inmediata que nos comunicó que se iba a realizar, para ver con antelación pues todas aquellas cuestiones que se han realizado, que se nos facilite la información de todo lo que se está realizando en estos 3 años. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.